En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, desde donde te saludamos en este viernes 27 de mayo de 2022. También saludos a todos aquellos que nos veis por la tele, por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch o desde cualquier otra plataforma, llámese TuneIn Radio, Apple Music, iVoox, Alexia o cualquier otro, si es que los hay que no los he nombrado. Por cierto, hoy darle las gracias a los miembros de Mr. Crypto. Hoy hemos hecho el programa Entre Amigos de Teleelch en Radio Marca y televisado por Teleelch desde las 10 y 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en directo desde el Centro de Congresos con motivo de ese primer foro empresarial cripto de introducción a las criptomonedas que ha contado también con el apoyo de sus dos embajadores, dos leyendas que se conocieron en esta casa en Teleelch hace un par de semanas y que en estos momentos pues siguen allí firmando autógrafos y camisetas y bufandas y todo lo que tú quieras llevarles y hacerte foto con ellos. Nino, la gran leyenda del Elche, y Kiko Martínez, la gran leyenda del boxeo ilicitano y dos veces campeón del mundo en diferentes categorías. Ambos que además han sido entrevistados por Rosa Lucas y José Antonio González desde nuestro set allí en el Centro de Congresos. Todavía ahí están Nino y Kiko Martínez para que les firméis, mejor dicho, para que os firmen lo que vosotros queráis. Y está también DJ Randall allí amenizando el mediodía a la tarde en ese foro Mr. Crypto que finalizará al filo de las dos para introducirnos en ese apasionante mundo de las criptomonedas, sobre todo para tener información. En el Elche Club de Fútbol, de momento, calma total. En un estadio Martínez Valero que empieza a tener los primeros movimientos de remodelación, de restyling, para hacer ese comedor para la primera plantilla y fútbol base. Y rehabilitación, pues, de todo lo que comentó ya el propietario, que lo iremos escuchando tranquilamente la semana que viene. De todo lo que se va a hacer con ese techado para intentar cubrir todo lo que es el anillo, la rehabilitación para hacer un estadio por fuera más moderno, la zona del anillo para cambiar butacas y también, bueno, pues digamos que ponerlo, adecuarlo a estos tiempos. Y a nivel deportivo, con el propietario en Argentina y el entrenador de vacaciones, no es que estén completamente desconectados, pero la actividad de momento pasa por la secretaría técnica que comanda Sergio Mantecón. Javier Pastore seguirá, según las fuentes en las que hemos consultado. Todo parece indicar que Javier Pastore va a seguir la próxima temporada en el Elche. Es algo que estaba descartado antes del partido frente al Getafe, pero su buena predisposición a quedarse y en principio a rebajar sus pretensiones económicas con motivo de su falto de rendimiento, su escaso rendimiento, pero verle que no se le ha olvidado jugar al fútbol y sobre todo que la condición física parece que empieza a acompañarle, es motivo más que suficiente para que propietario y entrenador estén de acuerdo si se llega a un acuerdo económico, que parece que sí, de que Pastore va a seguir la próxima temporada. Sería, en este caso, pues mantener un equipo que tiene ahora mismo 16 jugadores con contrato en vigor. Con Pastore serían 17, aunque de ahí alguno puede salir, porque Marcone, que tiene contrato en vigor, va a ser un verano calentito, y no solo por el calor, porque se le está buscando una salida. Y mientras no llegue una oferta importante o mareante, sobre jugadores importantes del Elche, llámese Lucas Boye o Mojica, que son los que, bueno, más han estado en el escaparate, el club desde luego va a seguir contando con ellos. Si se queda Marcone y se queda Mascarell, Pastore y se queda Mascarell, con el que hay también una negociación en firme para continuar, estaremos hablando de 18 más Diego González, 19, pero ahí, como digo, puede haber alguna salida, alguna sorpresa. Bueno, pues hoy también tenemos preparado un resumen de apenas 6 minutos con lo más granado, lo que ha sucedido en 10 meses. No es fácil resumir en 10 meses o en 6 minutos lo que ha pasado en 10 meses con, no narrado ni contado, sino con voces de nuestras retransmisiones, de los entrenadores que se fueron, que vinieron. En fin, todo eso lo vamos a escuchar también aquí en el montaje que nos ha hecho nuestro compañero José Antonio González, que en la recta final nos contará qué hay para este fin de semana. Y hoy recordaremos un pasaje de la entrevista a Bragarnić en el aspecto más personal del propietario argentino. ¡Arrancamos! Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es. Red de concesionarios Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cambia los neumáticos de tu coche y llena el depósito de gasolina con Box Mecánica Reyes. En Box Mecánica Reyes, por la compra de 4 neumáticos de las marcas Michelin, Goodyear, Continental, Volken y Pirelli, a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Regalo seguro, sin sorteos. Oferta válida hasta fin de mes. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Hoy es un gran día para comer en Restaurante Espacio. De miércoles a viernes, menú arrocero por 10,90. Y los jueves, arroz con costra. Las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171290. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Síguenos en las redes sociales y en nuestra web ecus1985.es. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Worldscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Worldscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en worldscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca y futbolistas que eligen las redes sociales cada vez más para despedirse. Uno de ellos es Antonio Barragán. El Elche no suele dar listas de los que no van a continuar, a pesar de que tengan contrato hasta el 30 de junio. Pero bueno, a estas alturas ya cada uno sabe su futuro, o más o menos. Quiero decir que si a estas alturas estás de vacaciones y el Elche no te ha dicho nada y acabas dentro de un mes, el 30 de junio, pues evidentemente es porque no vas a seguir. Ese es el caso, claro, de Barragán, como va a ser de Pablo Piatti, en principio de también Guido Carrillo, y luego de los cuatro cedidos, Kiko Casilla, Olaza, Quique Pérez y Ezequiel Ponce, hay ahí alguna posibilidad, siempre que en el caso sobre todo de Ezequiel Ponce o de Quique Pérez, pues esas cláusulas que hay que pagar para que se queden en propiedad bajen muy mucho, muy considerablemente. Pero a priori yo diría que, salvo Ponce, si es que tuviera la posibilidad a través de la FIFA de erradicar esa cláusula de 5 millones de euros por el conflicto bélico de Rusia con Ucrania, me da la sensación de que el Elche no va a pagar ni 5, ni 4, ni 3 por Ezequiel Ponce. Igual 2 sí. Recordemos que por Lucas Boyé pagó 2 al Torino. 2.200, si no recuerdo mal. Bueno, Antonio Barragán, como digo, en su cuenta de Twitter, una carta de despedida, dice: llegó el momento de despedirme del Elche y de vosotros, franjiverdes. Me ha costado mucho encontrar las palabras adecuadas para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí en estos 2 años. Han sido muchos momentos, desafíos y recuerdos que me vienen a la memoria escribiendo esta carta. Bueno, y la carta continúa, la podéis, como digo, leer en su perfil de Twitter de Antonio Barragán. Pues a Antonio Barragán, desde luego, hay que darle las gracias por los servicios prestados. Gran persona, ha sido un gran futbolista. Bueno, es un gran futbolista, lo que pasa es que es cierto que el tiempo pasa para todos. Todos vamos cumpliendo años, nos vamos haciendo mayores. Y él tuvo extraordinarias etapas en el Valencia y en el Betis. Está claro que en el Elche no ha jugado todo lo que le hubiera gustado. Aún así, pues ha jugado. Y bueno, pues está claro que buscará acomodo en otro sitio, probablemente en algún segunda división, a menos que vaya a colgar las botas, que no creo. Todo dependerá con la fuerza, con las fuerzas que se vea y con la ilusión para seguir en el día a día entrenando. El resto, bueno, pues como digo, de los 10 que acaban contrato, ahí hemos hablado de los 4 cedidos, de los 3 que interesan, Pastore, que por las noticias que nos llegan va a seguir una temporada más, Diego González, el propietario, a pesar de que su rendimiento bajó en la segunda parte del campeonato, parece que va a continuar, y Mascarell, que se está haciendo un esfuerzo económico para firmarle las 2 próximas temporadas. Hay 16. Si ponemos a 3 más, habría 19. Está claro que hasta 25 no se van a firmar solo 6. La idea es firmar entre 7 y 9, vamos a poner 8 en todas las líneas, pero de los que hay actualmente con contrato en vigor, alguno va a salir. Puede ser Marcone, que deportivamente está claro que ha jugado muy poco. Ahí también contamos a Branislav, el serbio Nesevic, que veremos si se cuenta con él en principio para el primer equipo o para cederlo. Lo mismo vamos a ver con John Chetaulla, que podría yo creo que quedarse en la primera plantilla. Luego, si llega una oferta importante por, llámese Lucas Boyé o Mojica, aunque en el caso de Mojica yo creo que el club ahí lo tiene clarísimo, ya lo dijo Bragarnic, su cláusula es de 5,5 millones, el que lo quiera que lo pague, y si no que se quedará y tendrá que hacer la pretemporada y seguir. Lucas Boyé, 25 millones, ya es cierto, y ahí Bragarnic reconocía que ahora mismo ese precio es elevado porque el futbolista pues ha tenido una parte de la temporada lesiones y digamos que no se ha revalorizado lo que, por ejemplo, en ese momento contra cuando jugó en el Bernabéu, ese era el momento álgido. Ahí sí que, de hecho, el Sevilla llegó a plantear una suma primero en enero de 12 millones de euros. Luego se llegó a especular con que el Sevilla hace unas semanas ofrecía 18, 19, 20 millones de euros. Yo creo que si ahora mismo el Sevilla da ese dinero, el Elche lo va a vender. Pero es cierto que no ha terminado jugando, se ha perdido un tercio de la competición por lesión y ahora mismo me da la sensación de que nadie va a pagar la cláusula. Pero para Bragarnic yo creo que todo lo que supere los 15 millones de euros él lo va a entender como un buen negocio para seguir creciendo, firmar futbolistas, aumentar el límite salarial y desde luego firmar, que eso lo ha pedido Francisco, si sale alguien, firmar de garantías a otro futbolista que cubra esa plaza. Y como digo, puede haber alguna sorpresa, pero a priori el resto yo creo que van a continuar. Los Edgar Badía, Palacios, Verdú, Rocco, Pedro Vigas, Gumba, Uguti, Tete Morente, Josan, Fidel, Pere Milla, que Pere Milla todos esperamos que siga, él quiere seguir, el club también, vamos a ver si la cosa acaba en el altar. Así sonaban, estos son los sonidos de 10 meses de resumen de temporada. Va a comenzar la Liga para el Elche en primera, sí, en primera división. El Elche arranca de blanco y franja verde. En área, Lucas Pérez puede marcar. ¡Gol! Marcó Lucas Pérez en su debut. Del Pipa Darío Benedetto, que se estrena como goleador del Elche Club de Fútbol. La pinchó Fidel, ingresó en el área rival y el Pipa Benedetto, que remató con el alma, haciendo inútil la estirada de Dituro. Seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Está ganando el Betis 0-3, está perdiendo el Elche 0-3. Un resultado dañino, muy dañino para todos, para el Elche, para la afición, para el propio Fran Escribá y su propia continuidad. Comunicaros que Cristian Bragarnic me ha comunicado mi destitución. Pero está claro que ahora mismo Fran Escribá ya es pasado y el presente pues todavía no lo conocemos. Es Francisco. Ya tiene nuevo entrenador, Francisco Javier Rodríguez Vilches, que va a dirigir al equipo hasta final de temporada. Bueno, ilusión, ya he dicho, cargado. Ha llegado el momento, vamos a apostar por nuestra parte todo y poner todo para que esto salga bien, ¿no? Bajo palos, ahí está el argentino Ledesma moviéndose para intentar poner nervioso a Fidel. Toma distancia, minuto 12, con la izquierda remata. ¡Gol! ¡Oh, es bueno! Vamos a ver qué quiere llegar. Ahí está Tete Morente. ¡Gol! Va a llegar Josan, golazo. Elche 3, Cádiz 1. Ojo ese balón. ¡Gol! No diga gol, diga Pere Milla. Va para Boyé. Fidel,

su nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta con Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Tras repasar en audios y casi en imágenes virtuales lo que hemos vivido durante 10 buenísimos meses. Bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Pero al final arranque feliz por estar en primera y final todavía más feliz por seguir en primera división. Por tercer año consecutivo. Vamos a recuperar un pasaje de la entrevista que le hacíamos a Cristian Bragarnik, el propietario del Elche, el pasado lunes, en el último a todo gol de la temporada, cuando le preguntábamos por su faceta más personal, porque todos sabemos quién es el Cristian Bragarnik, propietario del Elche, un poco lo que nos han contado, lo que os hemos contado y lo que, bueno, él nos cuenta sobre todo a nivel deportivo, institucional, socioeconómico, pero también queríamos profundizar un poco más en su faceta personal. Le decíamos que qué hace cuando no está en el Martínez Valero, cuando no está trabajando y está aquí en Elche, porque recordemos que él tiene su residencia en Argentina, pero se le ve cada vez más a menudo por aquí. Cristian Bragarnik. Y, a ver, trato de los pocos tiempos libres que tengo dedicárselo a mi familia, que obviamente siempre reniega un poco y que trata de Y trato por eso de meterlos en mi entorno y por eso lo de mi hijo, como lo contaba la otra vez, o de mis hijas. Tengo una hija, Agustina, que se ha también tatuado las coordenadas del estadio. Entonces se empiezan a encariñar con los proyectos que uno está. Y bueno, eso es lo lindo y es donde capaz, pobre, los contagios para estar conmigo tienen que meterse en mi proyecto. Mi mujer actual, Sofía, también, pobre, va, viene y trata de tener conmigo cerca a los niños, pero nada. Estoy muy bien y tengo gente, una compañera y mis hijos que me dan toda la tranquilidad para poder meterme en esto. Haces muchos viajes, cada vez haces más vida en Elche. ¿Cómo lo compaginas? Porque además otros proyectos que tienes. Mi residencia es en Argentina. La pandemia yo digo que nos ha enseñado a poder trabajar de otra manera. Entonces, más allá de mis actividades están en Argentina, he tomado un poco el mando de la dirección del club, la cual, estando acá en parte y estando ya a la distancia, no me impide realizar todas las tareas, ¿no? Por el momento lo venimos haciendo así, como digo, en cualquier momento encontraré más personas idóneas y trataremos de ir complementándonos. La figura de director deportivo ya no es necesaria, ¿no? No, sí, a ver. El tema es que acá para mí está instalado la dirección deportiva, a veces en algunos lados como que pareciera que es una entidad autónoma al club. Y no, yo creo que Sergio ha entendido el trabajo y sin discutir lo de Nico, porque Nico ha tenido una conducta intachable en el club y todo, pero todos tenemos formas, esta propiedad tiene un formato que es que la dirección deportiva, la secretaría técnica, que es necesaria, me parece en todos los clubes, sea un poquito un escalafón no tan personalista, sino parte del club y que todo, y Sergio es importante en el día a día. Y está en todo, y está con la plantilla, y evalúa los entrenamientos, y también vemos los fichajes, y hemos tenido incorporado bastantes scouting para estar informado de todas las ligas. Y a partir de eso nos juntamos y tomamos decisiones en conjunto.

Sí, sin duda, es un factor que queremos empezar a mover desde el club, ya que solo somos el único equipo que competimos. Creo que competimos por algo bonito, creo que podemos contar con el aficionado que está viniendo asiduamente a vernos, pero queremos sumar a todo ese aficionado del Elche Club de Fútbol que nos venga a echar una mano, a las peñas, a los grupos de afición, a cualquier persona que le guste el fútbol y quiera disfrutar de un partido de fútbol femenino con dos buenos equipos. Va a haber un grandísimo espectáculo y, por qué no, pues todo apoyo que nos transmitan seguramente nos da ese plus de energía necesario para obtener la victoria. Sí, el horario es unificado, es sábado a las 7. La parte de saber que solo te vale una cosa, creo que nos da cierta tranquilidad, no nos va a hacer dudar, no nos va a hacer pensar, haber cuidado, conservar, que el empate puede ser bueno, tenemos que ganar. Y como es lo único que vale, pues en esa idea vamos a estar, ¿no? Yo veo al equipo mentalizado, es un equipo que está peleando contra adversidades todo el año, que ha tenido que reponerse una y otra vez en cada encuentro y en cada jornada. Ya no es la primera vez que nos vemos con agua al cuello y somos capaces de sacarla. Lo he visto anímicamente bien en las sesiones de entrenamiento de ayer. Las chicas han venido con el chip cambiado, han pasado el duelo de la derrota del otro día y con toda la moral por lo alto para sacar el partido hacia adelante, de que estamos convencidos. Pues toda la suerte del mundo al Elche femenino de Quique Cano. La cita mañana sábado a las 7 en el campo Diego Quiles. Por otro lado, Paco, en el Campeonato de España Juvenil Femenino, el balonmano Elche Atasa de Pedro Pablo Vocero ha perdido esta mañana 33-34 ante el Maravillas Benalmádena. Tras este tropiezo, el equipo ilicitano depende del resultado del duelo entre la Naitasuna y el Palau Tordera para saber si se clasifica o no para las eliminatorias. El lunes haremos un balance más extenso. Además, resaltar que el primer equipo femenino, el Club Balonmano Elche Visitelche.com, cierra el curso en la Liga Guerreras Iberdrola, visitando la pista del Balonmano Morvedre en el Derby valenciano, mañana sábado a las 7 de la tarde. Las opciones de meterse en Europa para las guerreras de Joaquín Roca Mora vía Liga son complicadas, pero las ilicitanas lo van a intentar hasta el último segundo. Por cierto, la franjiverde Clara Gascó, convocada por la selección española absoluta. Y por último, en fútbol, antes de marcharnos, destacar que ayer la selección española sub-17 en Israel, un equipo en el que participa el franjiverde Rodrigo Mendoza, cayó eliminada en los cuartos de final ante Portugal tras perder 1-2. El futbolista del Elche no tuvo minutos en el equipo de Julen Guerrero. En total ha participado en dos encuentros en este europeo sub-17. Es el primer jugador del Elche que participa en una fase final de estas características. Y antes de marcharnos, no me resisto a preguntarte que habrá sido una mañana buena para ti, porque has tenido la oportunidad de una tacada de entrevistar a dos leyendas, a dos ídolos. Así es, Paco, ha sido una mañana muy entretenida. Se han dejado ver por allí, por el evento de Mr. Crypto, ese foro empresarial, las leyendas, ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional, como son el exjugador del Elche, Juan Francisco Martínez Modesto Nino, y el boxeador Kiko Martínez. Hemos tenido la oportunidad de charlar un rato con ellos. Por ejemplo, Kiko nos comentaba que no queda Kiko ya para mucho rato, porque tiene una edad, casi 36 años. Además, todos nos llevamos un disgusto muy grande con lo que pasó hace unos meses en Inglaterra, con esa defensa del título que prácticamente fue una encerrona contra Josh Warrington, que desde el principio estuvo propinándole cabezazos, utilizando malas artes. Fue muy Warrington, ¿eh?, para llevarse el título mundial, y ha sido una charla muy interesante. Nos comentaba que todavía tiene retos muy interesantes a corto plazo, que todavía le pueden quedar unos 2 o 3 combates importantes para despedirse por todo lo alto, pero es lo que le decíamos, que él ya ha hecho historia y es, junto a Javier Castillejo, el único boxeador a nivel nacional en España que se ha proclamado campeón del mundo en 2 pesos diferentes, en supergallo y en pluma, o sea que eso ya no se lo quita a nadie. Respecto a Juan Francisco Martínez Modesto Nino, pues segundo de René Martínez en el ilicitano, el filial ha completado un 2022 extraordinario, en tercera por muy poquito no ha conseguido meterse en el playoff de ascenso, y nos decía que él ha vivido un año muy bonito, su primero como entrenador en los banquillos, y que su idea es la de seguir, aunque no ha hablado nada con el propietario Cristian Bragarnik. Bueno, pues cuando vuelva Bragarnik de Argentina, seguro que habla con el bueno de Nino para seguir encauzando su futuro. Gracias, José Antonio, feliz fin de semana. Gracias, Paco, feliz fin de semana. Porque los de Marcador tenemos vacaciones los próximos fines de semana. de a partir de mañana. Afortunadamente ya nos tocaba también descansar de primera división. No descansar de primera división, sino que seguimos siendo, como tú, de primera división. Bueno, vosotros sois de Champions. Nosotros nos conformamos con ser de primera división. ¡Feliz fin de semana! ¡A disfrutar! ¡Buenas tardes! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.